Del secretario de Deporte, Marcelo Cresto, que está con nosotros acá, con los compañeros que nos sacan fotos y todo. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer como siempre, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días para vos, para toda la radio y para todos los vecinos de la ciudad de Concordia. Bueno, muy intensidad contento. La secretaría, ¿o no? Sí, la verdad que, bueno, venimos trabajando con un ritmo muy muy acelerado, pero bueno, contento de poder estar nuevamente llevando adelante lo que es los destinos del deporte de Concordia, educación, turismo social, talleres barriales, son las distintas áreas que nos toca estar al frente y bueno, marcando una impronta que creemos y confiamos que es lo mejor para bueno, tanto para el deporte como para educación, turismo social y talleres barriales, un fuerte compromiso con los vecinos, un contacto directo con cada uno de ellos y bueno, por ahí es también la impronta que hemos asumido y conversado y estamos manejando con el intendente Alfredo Francolini como con el jefe de gabinete Alberto Hermanacci. Pero otro día me enteraba que estás vinculando mucho el deporte con la educación, con el tema del apoyo, con el tema de vamos a ver las libretas de los chicos, vamos, está bueno eso, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que hemos implementado en el poco tiempo algunos programas que vinculan al deporte con la educación, educando o aprendiendo en el deporte, que estamos desarrollando en todos los clubes de la ciudad. Es nada más que un aula virtual donde los chicos tienen dentro del club, ¿no? Conectividad durante todo el año y a su vez dos días en la semana contan con profesores, con un profesor tutor también, que por ahí es el que coordina las distintas materias. Y bueno, nosotros creemos que el deporte es una de las principales herramientas como para captar los chicos y bueno, si lo tenemos, ¿por qué no utilizarlo? Y bueno, el acompañamiento también de los clubes que están interpretando que el camino es el deporte, que el camino es la educación. Y creo que bueno, venimos muy bien en cuanto a la implementación de este programa. Ya lo estamos desarrollando en 8. ¿Verdad? Y bueno, la idea es terminar llegando a cada uno de los clubes barriales, ¿no? cuando tenés este contacto, te hablo más allá del chico, ¿no? Que es la familia, el padre. ¿Qué es lo que te manifiestan? Porque obviamente que es un lugar de contención, un lugar de educación, un lugar de considerar los valores que a veces se pierden. Los padres, ¿qué te manifiestan? Bueno, uno busca, ¿no? Esta interacción con los padres, con la familia, porque bueno, si hay una pata que le falta a lo que yo digo, que siempre, ¿no? Que la educación, que el deporte son pilares fundamentales para construir una sociedad mejor es la familia. Entonces uno siempre busca esto, ¿no? El contacto, el acompañamiento, y se lo transmitimos también a los dirigentes de los clubes como a los profesores que tenemos en los distintos centros deportivos de nuestro programa. Y bueno, obviamente necesidades hay muchísimas que poder cumplir, pero bueno, también siempre digo, ¿no? Que por ahí muchos dicen que ando en los barrios. Yo creo que es la manera de tener un conocimiento real de lo que es y la gente, la familia se comporta y lo trata uno con respeto, y si bien digo que hay muchas las necesidades, se interpreta enseguida que el trabajo en conjunto es el que debemos realizar. Siempre pongo ejemplo que por ahí nosotros en la Liga Social podemos cumplir con un juego de camiseta, con pelota, con distintos elementos deportivos, entrenamiento, pero del trabajo en conjunto sale que todas estas cosas se mejoren, el trabajo con la familia y con personal de la secretaría, con nosotros, desde la rifa, desde el trabajo en venta de distintas realizaciones, salen que los chicos terminen vestido completo, con su equipo de presentación o aumente el número de pelotas, ¿no? Entonces eso ya no tiene precio para el pibe, te digo, ¿no? Pero nosotros lo disfrutábamos y lo disfrutamos muchísimo cuando llega el día de juego y los padres se organizaron y acompañaron a los chicos, qué sé yo, con distintas cosas, ¿no? Como de hacer una tarta, hacer una pizza, compartir algo después del partido, eso para nosotros no tiene precio, porque confiamos plenamente que por ahí es el camino, ¿no? Eso lleva a que, bueno, el contacto y que los chicos no estén sueltos a la deriva en el barrio, se aleja de un montón de porquería, ¿no? Y bueno, este programa, yendo un poco atrás de nuevo, este programa de Aprendiendo en el Deporte está dirigido a chicos de la secundaria, de a partir de los 12 años en adelante, por una cuestión que yo siempre digo, ¿no? Que el Estado, en su mayoría de los programas, acompaña hasta los 12 años. Pero el chico a los 12 años es donde empieza a tener una independencia. Seguro. Se empieza a alejar un poco, los padres lo empezamos a soltar, y bueno, ahí donde la mayoría, por ahí es donde se nos tuerce o toma otro camino que no es el correcto. Entonces, los programas los estamos llevando corriendo, bueno, a medida que avanzamos hacia la mayoría de edad. Me dijeron que también ir a captar, esto me lo comentaron, a captar chicos que han dejado lamentablemente la escuela para volver a traerlo. Eso también me dijeron que por lo menos hay una política de tratar de lograr esto, ¿no? Chicos que dejaron, la pandemia nos pegó, guachazo, vos ya habías dejado la vara altísima en deporte. Y esta también es una de las herramientas. Esto es una herramienta, empezamos a recorrer. Nosotros tenemos un importante staff también de profesores en Educando. Y bueno, el trabajo del territorio es eso, ¿no? Lo hemos hecho también en los recreativos de verano. Hemos implementado, por ejemplo, que el primer día pedí que me avisen porque quería ver la cara de los chicos, ¿no? De que un recreativo de verano, por lo general, es que vayan a aprender a nadar, que vayan a jugar al fútbol, que vayan a hacer actividades deportivas. Y aparecimos con los talleres de lectura. Entonces, es algo que por ahí no lo tenían presente, pero bueno, a raíz de este trabajo surge la posibilidad de estar buscando, porque las madres también acompañan en los recreativos de verano, no es que todos los chicos van solos, y bueno, pedirle que nos identifiquen o nos abran la puerta para ver qué chico estuvo sin concurrir a la escuela en el año que pasó, ¿no? Con esto de la pandemia, que han quedado muchísimo. Ahora, en el corto plazo, también una visitadora social desde la Secretaría de Deporte va a salir a encuestar a cada uno de los chicos que nosotros tenemos dentro del programa. Y bueno, dentro de eso está preguntarle también qué estudio hay, qué ambicionan para el futuro, cómo se está compuesta la familia, cuáles son los ingresos, para tener una realidad de cada uno de los chicos que nosotros tenemos y saber en qué tenemos que abordar. Marcelo, ¿y los clubes? Porque sé que también estuviste con mucha reunión, te hablo de los clubes, ¿no? Que también congregan a los chicos en las inferiores. ¿Cómo estás viendo? Y recordamos siempre, ¿no? Nos atravesó una pandemia donde los clubes pasaron necesidades. ¿Cómo estás viendo la situación ahí? Bueno, ahora hay una recuperación en cuanto a... Hay mucho acompañamiento hoy, solamente también hay que saber gestionarlo a nivel nacional. Hay un contacto directo con los clubes. Enrique ha abierto las puertas con el Ministerio de Deportes, eso es una ventaja también, hay que hacer las gestiones. Como también estamos muy cerca del deporte, de los deportistas y de los clubes. Hoy justamente vamos a tener una reunión con los clubes barriales, donde desde la Secretaría de Deportes, desde la Municipalidad de Concordia, vamos a tener un profesor adentro de la institución. Hay que tener algunos requerimientos, algunos requisitos, cumplirlo, pero bueno, la idea y la línea también, como dije al principio, ¿no? Del intendente Francolini, es estar cerca de todos. Entonces creo que los clubes son una célula importantísima para el desarrollo y bueno, por eso estamos ahí, ¿no? Y obviamente que Concordia tiene un gran abanico de deporte con, sabemos, los deportistas. Bueno, hace poco disfrutamos a Yanina, la panterita Lescano, peleando por el título. ¿Cómo es ese acompañamiento de los diferentes? Bueno, vos sos deportista y también hay eventos deportivos de atletismo y todo eso. ¿Cómo? Porque hay que estar medio en todos lados, ¿no? Nosotros tratamos de estar en todos lados. Muchas veces recién veníamos en el auto con Miguel y bueno, llegó un requerimiento sobre la posibilidad de conseguir un transporte para la final de la Copa Entre Ríos del fútbol femenino, ¿verdad? que Constitución llegó a la final. Y bueno, yo hablando con una de las integrantes del club me decía que por ahí ellos sentían como que estaban solos por una cuestión de que el periodismo no lo acompañó o no publicó nada sobre el logro, ¿no?, de llegar a una final. Y sí lo hicieron con el tema de los varones que perdieron en semifinales, Ferro y Unión de Villa Jardín. Entonces, bueno, yo le decía que tiene razón, que le daba totalmente la razón, que no se había salido nada, pero también le decía que muchas veces la dirigencia no se acerca. Entonces, tanto como para gestionar este medio, como para también hablar o poner en conocimiento de la instancia que llegaron. Entonces, muchas cuestiones quedan en el camino por falta de gestión. Las puertas están abiertas, y creo que, no sé, no quiero exagerar, pero deben ser muy pocos las personas que han pasado por una gestión y algo siempre se llevan. Va a estar el acompañamiento para el desarrollo del deportistas. Y bueno, el caso, por ejemplo, de la Panterita Lescano. La Panterita Lescano fue una tremenda pelea la que realizó, una deportista que demostró que es la número uno y que está para pelear de igual a igual con todos, pero también hubo un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Concordia. A mí en la primer gestión que me tocó estar, yo tenía muy buena relación con su padre, hemos podido trabajar en conjunto, se finalizó el gimnasio que ellos tienen en la casa, después tiene una beca deportiva. Desde la Comisión Municipal de Boxeo, por ejemplo, en este tiempo que yo no estuve, Sergio Krunfi, el más conocido como Mono Krunfi, tiene mucho valor lo que hizo, porque es una cuestión que pelear en Concordia, por ejemplo, que ella ya ha podido pelear dos o tres veces, peleó el título sudamericano. Claro, porque le faltaban peleas para... Bueno, peleó el título sudamericano en Concordia, después pudo realizar dos o tres peleas más, donde se le apoyó para estas realizaciones, y entonces no es lo mismo pelear de visitante en el boxeo que pelear de local. Todos sabemos que ir a pelear de visitante es prácticamente ir a entregarse, y bueno, entonces en todo este desarrollo, en este camino donde a ella le sirvió para ganar un título sudamericano, para posicionarse número uno, que quedás como retadora obligatorio, todo fue un trabajo en conjunto de la municipalidad con todo su equipo, ¿no?, con su padre a la cabeza. Pero bueno, también hay que decirlo que si no, uno no tiene las cualidades necesarias, por más que esté todo el apoyo, no va a llegar, y Panterita demostró que verdaderamente lo tiene. Bueno, lindos nombres el boxeo concordiense, pero ¿tiene un rol social realmente el boxeo, no? Siempre lo tuvo. A mí me tocó estar adentro de un gimnasio de boxeo durante 5 años, y la verdad que es un trabajo hermoso, y el contacto que uno tiene con estos chicos, que también llegan con muchísimas necesidades, y son chicos dóciles, que uno los ve después arriba en ring y no puede creer cómo se transforman. Pero bueno, muchas veces cada uno de los gimnasios, cada uno de los entrenadores hacen una contención social que prácticamente llega a ser como el de una familia, así que... Sí, mucho consejo, está bueno eso. Es muy lindo, muchos chicos que han ya dejado de pelear se lo reconocen a sus entrenadores, ¿no? Así que eso, la función social y deportiva que cumple su entrenador es muy valiosa. El otro día estuvieron reunidos, te vi con Alfredo Francolini, con la gente del Club Estudiante. Hoy Estudiante jugando la segunda liga del básquet, pero también con propuesta de un club que quiere crecer y expandirse. ¿Cómo estás viendo esto, teniendo en cuenta que es un representativo a nivel nacional también? No, la verdad que positivo. Fueron a poner en conocimiento al intendente, a la Secretaría de Deportes, de la nueva comisión que se hacía cargo del club. Y lo bueno también es que no solamente el Club Estudiante, que siempre se lo vincula con el básquetbol por haber alcanzado logros que nadie más lo hizo en materia de básquetbol llegar a primera, fueron y mostraron una integración en las distintas disciplinas que hay dentro del club, una proyección de crecer tanto en lo deportivo como en infraestructura, pero en las distintas disciplinas que ellos cuentan. Y bueno, esto de que yo mencionaba recién, ¿no? También ponerse a disposición para realizar un trabajo en conjunto, las dos partes, digamos, porque si no se torna muy muy difícil también. Entonces, si entendemos que tenemos que planificar, que tenemos que hacer una proyección y buscar de qué manera proyectamos el deporte, creo que se pueden lograr muchísimas cosas. Nos estamos poniendo en marcha, el andamiaje deportivo está arrancando y bueno, abierto, ¿no? Abierto porque que somos un equipo que trabaja con muchísimas ganas de realizaciones. Ayer estábamos terminando lo que es el triatlón provincial, fecha nacional, clasificatorio sudamericano, desde las 8 de la mañana con todo un trabajo previo a estos días, y eran las 5 y media de la tarde y bueno, el presidente de la Asociación Entrerriana de Triatlón agradeció a los distintos competidores y habló de que bueno, que había un calendario de duatlón a nivel provincial y bueno, ya nosotros nos anotamos y pedimos fecha. La idea es trabajar, tener las mayores realizaciones deportivas en Concordia, que también la dirigencia sepa que si van a alguna asamblea que por ahí nuclea el deporte que ellos presiden, cuentan con el respaldo logístico de la Secretaría de la Municipalidad de Concordia, que muchas veces las cosas para ellos pueden ser grandes o difíciles de poder conseguirlo y para nosotros medio que son insignificantes, así que las puertas de la Secretaría están abiertas para las distintas realizaciones, para las distintas disciplinas. Hoy una madre, un padre que está escuchando y dice, mirá qué bueno, che, quiero empezar, ¿cómo tendría que hacer una familia para inscribir a un chico, para llevar a un chico a los deportes? Viste que hoy está plagado de deporte y está bueno que esto pase. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Se contacta con la secretaría? ¿Va al club del barrio? ¿Qué le recomendaríamos? Bueno, hoy en día nosotros tenemos un staff de profesores de 55. Uh-huh. 55 profesores que cada uno, por ejemplo, en la mayoría tiene uno o dos barrios a cargo, así que prácticamente estamos cubriendo la casi ciudad la totalidad de Concordia con distintos centros deportivos. Pasar por San Juan y Corrientes, si es que no identifican el profe en el barrio, porque si no, con el solo hecho de identificar el profe en el barrio, llenan una planilla de inscripción, ya queda registrado, y si no, pasar por San Juan y Corrientes, y ahí se le explica cada una de las disciplinas que tenemos, los horarios, el profesor. Tenemos también una escuela importante de vóley que funciona todos los días en el gimnasio municipal, en un amplio horario. Así que bueno, creo que las condiciones están dadas nuevamente como para la práctica deportiva, acompañando esto también en los clubes. Yo creo que en la gestión anterior, si bien estuvimos cerca de los clubes, digamos, con distintos trabajos, hoy vamos a tener un acercamiento con un profe y con el programa este, por ejemplo, de Aprendiendo en el Deporte, que bueno, eso nos acerca más todavía. Eso es terrible. Así que bueno, hay un abanico importante de trabajo y que la gente lo puede llegar a disfrutar. Teniendo en cuenta que ya dijiste algo, ¿no? Que por ahí las puertas que se abren a través de Enrique a nivel nacional. ¿Cómo es hoy el vínculo con lo que es deporte? Creo que es LAMES, ¿no? LAMES, deporte. LAMES. Y la provincia, ¿cómo es gestionar ahí? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo es el trabajo articulado, si querés llamarle, más allá de que por ahí los proyectos y las gestiones las hacen ustedes? No, nosotros siempre tuvimos, eso tengo que reconocer, en cuanto a la provincia, con Bicho Gómez, yo siempre tuve un diálogo importante. Para mí, entender, ha sido uno de los secretarios que más se mueve o recorre, ha recorrido las distintas ciudades. Y bueno, ahora hemos hecho una presentación que él convocó a la provincia y bueno, un poco arrancamos con lo que es todo lo que sea pertinente a los Juegos Evita. Y bueno, y en Nación, vuelvo a repetir, ¿no? Yo lo estoy transmitiendo en en las gestiones que se hacen en la secretaría, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener un diálogo directo a través de Enrique con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Turismo. Eso creo que es importantísimo. Entonces, cada vez que alguien va, fue Unión de Villa Jardín hace unos días atrás y bueno, me preguntaron por un playón y yo le Bien. pregunté si habían estado viendo lo que es este Clubes en Obra, aunque ese Seguro. programa es muy importante. Y bueno, una vez que se ingresan todos los datos del proyecto que quieren, nosotros hacemos la vinculación con Enrique y Enrique se encarga de hacer las gestiones, Qué ¿no? lindo, ¿no? Esas puertas que se abren. Te hago una pregunta que es una curiosidad, teniendo en cuenta que fuiste deportista de elite cuando corrías. ¿Se pispea eso? ¿Se pispea y se tiene en cuenta, che, mirá, aquel pibito juega lindo el fútbol, che? ¿Se pispea? ¿Hablan con los profes así de...? No te digo que hagan la diferencia de los otros chicos, pero te digo, ¿se tiene en cuenta eso, Marcelo? Hay una vinculación segura que con chicos que por ahí, que la idea también, ¿no? La idea es que primero contener a todos, y segundo, aquellos que bueno, que sobresalen, seguro que nosotros tratamos de ubicar Bien. en un lugar donde haya un desarrollo mayor. Perfecto. Nosotros, por ejemplo, se dio a conocer que el Club Victoria hizo un pase con un club de Buenos Aires de primera división de mujeres. Esa chica salió de la Liga Social, era muy Bravo. chiquita, de los 8 años, estaba con Curbelo, con uno de los entrenadores que nosotros tenemos en el barrio Gruta de Lourdes. Ella salió de ahí y bueno, pues pasó al Club Victoria, pero los primeros pasos durante 2 o 3 años creo que lo hizo con la Liga Social nuestra. Ya Rubén me acuerdo que hablaba y comentaba de esta chica y hoy, bueno, es Mirá vos. jugadora Bueno, que la de un club vara nacional. altísima de los campeonatos sociales fue terrible, ¿o no? Sí, la verdad que la vez pasada, si bien no sé cómo tomarlo, pero de alguna manera nos reconforta, es que de la liga me habían llamado para decirme que bueno, que cómo era el participar en la liga por una cuestión de que muchos chicos estaban queriendo dejar de jugar en la liga Mirá. concordiense para ir a la liga social. Entonces yo le dije que la idea no era esa y que uno de los impedimentos era que el chico para jugar en nuestra liga tiene que haber quedado libre hace 2 años. Ah, mira, claro. Entonces, con ese sentido, Lo no seríamos mantiene también. nosotros los culpables de que pase un chico de la liga concordiense de fútbol a la liga nuestra, porque claro, si hace 2 años que no juega es porque bueno, ya no lo han tenido en cuenta o por X motivo, digamos. Entonces, puede jugar con nosotros y obviamente que la idea, como lo dije, el deporte es el captador, pero nosotros después lo usamos para abordarlo, ¿no? Entonces, desde estudios médicos completos, desde paseo turístico, de poder ir a ver un partido de primera, de compartir momentos, hacen al contexto que la Liga Social, bueno, tenga los resultados, ¿no? Que bueno, el fin es el que buscamos y que los chicos estén adentro del deporte, que los chicos estén estudiando y bueno, yo creo que de esta manera, como lo dije, ¿no? Al principio, con el acompañamiento de los padres, tenemos que tomar el buen camino. Sí, porque es en conjunto. Marcelo, sabes que me gusta hablar de política con vos, así que te voy a meter, pero todavía no. Si bien yo valoro y estoy totalmente a favor, ¿qué rol le das a la modificación de la orgánica y a transformar en Secretaría de Deporte? Yo te repito, yo lo valoro y estoy totalmente a favor. Había perdido el rango de secretaría y uno entiende que, mirá el rol que empieza a jugar y tu figura empieza a jugar un papel importante. ¿Cómo lo explicamos eso? No, es el rango de secretaría, creo que es Ahí fundamental, está, es mirá. totalmente fundamental y fue uno de los requisitos que yo puse para Bien. volver. Yo no hubiese aceptado, Una dirección no es hubiese otra cosa. aceptado una Porque hay dirección, mucha eso gente que estamos no de acuerdo. entiende eso, ¿viste? Por eso está bueno contarlo. Son varias cosas, desde el factor numérico, el factor adquisitivo, hasta bueno, el comportamiento que uno puede llegar a tener dentro de la municipalidad, ¿no? No es lo mismo tener un rango de secretario para la hora De de gestión. gestionar que para ir con una chapa de director, ¿no? Entonces, bueno, uno de los requerimientos era eso. Aparte, esto lo voy a decir para meterte porque quiero hablar también de política. juega su rol político importante. El tema es la secretaría, de tu figura o no. Teniendo en cuenta que hoy está candente el tema político también, ¿o no? No, no, seguro. Yo creo que por eso dije, no es solamente un solo factor. Tiene que ver con la gestión, tiene que ver con los números, tiene que ver con la parte política, obviamente. Entonces, no voy a decir que no. Y bueno, muy agradecido también por una cuestión de que no solamente se me dio la responsabilidad de ser el secretario de deporte, sino que también estar acompañando con educación, turismo social, talleres barriales, y sobre todo que son distintas áreas que son muy territoriales, que es lo que a mí me gusta y me estimula mucho, ¿no? La última vez que charlamos lo hicimos telefónicamente y llegaron mensajes en los cuales coincide, te voy a decir por qué. Revolucionó el municipio, y no era solo vos, hay otro que es Alberto Armanaski. ¿Te llega esto de decir, esto no quiero hablar mal de los que estaban antes ni lo que pasó antes, estoy hablando así porque también está la pandemia de por medio, pero obviamente que esto empieza a haber un pispeo y a menos, che, mirá Marcelo, ¿lo sentiste, lo manifiestan? Sí, no voy a decir que no, lo manifiestan y constantemente, ¿no? No es por ser arrogante, pero constantemente, pero uno trabaja como le gusta, como lo debería hacer, como es uno en la vida, con cada uno de los emprendimientos que ha llevado en el comportamiento de uno en la vida, sean lo deportivo, sean en lo laboral. Siempre considero que uno tiene que dar el 100% sin importar en lugar o lo que esté realizando. Y bueno, son muchos hablan de ese de esta movilización que se ha realizado, y yo le digo que son muchas horas de trabajo, no hay otras, son muchas horas de trabajo, no hay domingo, no hay sábado, no hay feriado. Si nosotros tenemos que estar, y bueno, creo que mirá cómo aparte, te miran los dos que están. No, aparte, te mira Miguel y Carloncho, ¿no? Ayer me decía uno de los que nos acompañó en la lancha, que andaba con mi padre custodiando lo que era cada uno de los triatletas que le tocaba nadar, me decían, le ponés muchas ganas, le ponés mucha pasión. Entonces yo le decía que hoy tengo la suerte nuevamente de estar trabajando de lo que es mi vocación, digamos. Entonces, para mí, y no es que exagero ni estoy mintiendo, ¿no? Pero para mí es como que no estoy trabajando. Entonces, pasan las horas y seguimos ahí, y agradecerle al equipo que lo entiende y que me acompaña, ¿no? Entonces, para mí era un lugar a trabajar de estos, no me molesta para nada, no es que me aburro, no es que se me torna tedioso, y bueno, las horas de trabajo y los días de trabajo hacen que por ahí se las conquistas sean mayores y en menor tiempo también. Pero también hay todo un equipo, desde la logística, desde los administrativos, que también interpretan cuál es la idea y el ritmo de llegar a todos lados, como los profesores, como Miguel Hans, como Carlos García, conocido por Carloncho. Entonces, somos todo un equipo y se baja la línea y todos sabemos para el lado que tenemos que ir. El objetivo es que la municipalidad ande bien, que el intendente Alfredo Francolini pueda cumplir con la demanda que tiene, y bueno, para eso estamos también y sabemos, creo, el camino que hemos tomado es el mejor. ¿Cómo estás viendo la cuestión política, Marcelo? ¿Por qué te pregunto? Porque si nos vamos al plano nacional, los medios hegemónicos te muestran más que cualquier cosa la pelea entre Alberto. Y el peronismo se nutre de eso también, ¿no? De internas y esta cuestión. ¿Cómo estás viendo esto? Y te lo voy trayendo también para acá. Porque hay que decirlo, lamentablemente, Concordia sufrió una derrota en el peronismo y contundente. ¿Cómo estás analizando todo eso y también la proyección que se viene para lo que puede ser el futuro? Sí, la verdad que no es un panorama, a mi entender, alentador. No es para nada alentador desde cuanto a la gestión, una cuestión económica que no se puede resolver, y todos sabemos que es fundamental el poder adquisitivo del bolsillo del trabajador, del vecino, del ciudadano. Como esto, ¿no? La inflación que bueno, que no podemos digo Podemos porque me siento identificado con el gobierno nacional también, resolver, creo que hay un movimiento económico muy bueno, hoy los distintos sectores tienen movimiento, pero bueno, el poder adquisitivo, vuelvo a repetir, no se ve reflejado en la mesa, entonces eso es muy difícil y hay que resolverlo. Y en el plano político, todos saben que acompañé y que me identifiqué con el kirchnerismo, pero creo que la postura que ha tomado Máximo Kirchner no es la que tendría que haber tomado. Yo creo que bueno, no eran los momentos, capaz. No eran los momentos y las cosas las tenemos que resolver y respetar que hay una conducción. Entonces uno, porque le digan que no en algo, no se puede enojar y salir porque te robaron el chupetín, salir a patalear. Entonces yo creo que esa lucha interna también trae sus consecuencias y hace a que bueno, que por ahí también no tengamos el resultado que todos los que acompañamos este gobierno querramos, ¿no? Teniendo en cuenta que se vienen rápidamente las elecciones acá, uno entiende que las gestiones van a jugar un papel importantísimo, tanto Alfredo, bueno, Enrique, ni que hablar, que hoy está en el Gabinete Nacional, por ahí no se toma conciencia, pero es parte del Gabinete Nacional, van a jugar un rol importante. Que a mí también me parece que con la gestión que Enrique está haciendo, que es muy buena, también no lo ayuda a estar en el Gobierno Nacional, ¿no? Si bien lo que está haciendo es del Gobierno Nacional, el contexto del cual yo hablo, la parte económica, lo perjudica. Se ve reflejado un trabajo imponente en cuanto a infraestructura, con lo que él respecta, que es agua y cloaca, como se dice, ¿no? Que están por encima de la... Terrible gestión. Es terrible, pero sí, obviamente, se ve aplacado porque no le encuentran el rumbo a lo económico, en la inflación. Y en pero cuanto a que... nivel local, yo creo que estamos muy bien después de lo que fue la derrota electoral que vos mencionabas. Yo creo que la municipalidad se ha puesto en marcha, que estamos yendo a una velocidad importante, que estamos trabajando en conjunto. Pues si se leyó el mensaje de la gente, dijimos, vamos a trabajar en ese sentido. Sí, yo creo que sí. También hay que decirlo, ¿no? La pandemia nos castigó tremendamente a todos, porque el responsable, te guste o no, termina siendo primero el intendente, después el gobernador y el presidente, porque sos el que tenés la caja de resonancia de acá. La tenés vos. Entonces, creo que el resultado muchísimo tiene que ver la pandemia, pero bueno, también hubo que seguramente corregir otras cuestiones, y hoy lo que digo es que la municipalidad está cerca del vecino, está trabajando con obras, está trabajando en servicios, está trabajando con infinidades de programa, pregonando esto, ¿no? Estar al lado del vecino, la municipalidad siempre es la primer trinchera al que tiene que acudir, el primer frente de combate es la municipalidad. Alfredo lo ha interpretado, acompañado por el jefe de gabinete Alberto Armanaschi, que han hecho un despliegue en las distintas áreas donde todos tenemos que entender que es un trabajo en conjunto, nadie se va a salvar solo, Marcelo no se va a salvar solo, entonces el trabajo de turismo, el trabajo de servicios públicos, salud, eventos, obras públicas, todos nos movemos hoy en bloque y creo que hoy estamos teniendo otro resultado. Está bueno este análisis, ¿no? El trabajo mancomunado de las áreas. Teniendo en cuenta esto, se viene rápidamente el tema electoral, ¿no? Cuando uno analiza la provincia y analiza los resultados, ¿no?, de las elecciones, se ve un peronismo, no sé si separado. ¿Crees que esto estamos a tiempo de lo que puede ser congregar a los diferentes sectores del peronismo? ¿Cree que está yo bueno no lo que sé, esto... Yo no sé si llamarlo separado. Está bueno que haya varios que tengan intenciones. Perfecto, ahí está. Y los que tienen intenciones, todos saben que yo jugué pero viste que pasaron factura, es decir, no abrieron las internas. Bueno, ahora tiene que estar la interna, ya lo manifestó. Claro, el moviliza también el peronismo. Ahí está, eso estuvo, lo dijo el gobernador, y yo creo que bueno, esta separación de la que podemos verlo, tendría que ser totalmente normal que haya cinco actores que quieran ser candidatos, y no está mal que lo quieran ser. Total, hay herramientas para dirimirlo. Y la base del peronismo era el que gana conduce, el que pierde. Pero entonces, yo creo que entendimos que se terminaron esas llamadas listas de unidad, cuando sabemos que no eran listas de unidad y dejaban más caído que personas sanas. Sí. Entonces está bueno que esté movilizado, y si tenemos que dirimir en elecciones, que así sea. Hay quienes van a tener mayores posibilidades o no, eso se lo puede ver, pero con herramientas claras para todos es lo más sano que se le puede dar al peronismo. ¿Qué lectura hace de aquello que vos lo trajiste a colación, de aquella precandidatura a senador provincial? Obviamente que todo sirve de experiencia, sirve de... ¿Te dejó algunas cuestiones para analizar? A mí lo que me trae son buenos recuerdos, me divertí, la pasé bárbaro, porque hay que decir la verdad, nos quedaron, como dice Carlos, chichones, pero fue muy lindo, fue una experiencia única, no me arrepiento para nada, y bueno, hoy el tiempo también nos está dando la razón, ¿no? Hoy estamos a punto de ir a elecciones, porque todos entendemos que es lo más saludable. Seguro. Entonces creo que no estuvimos para nada desacertados, y también le dimos la posibilidad a aquellos compañeros, a aquellos militantes, a aquellos vecinos que querían terminar con esto de que habíamos emprendido, que era ir a jugar por la precandidatura. Supimos leer, y que creo que para todos hubiese sido un balde de agua fría que no hubiese jugado, que me hubiese bajado. Y bueno, hoy puedo caminar tranquilamente por la ciudad, estar en cada uno de los rincones, como lo hice cuando estaba fuera de la gestión también, con la frente en alta, que siempre cumplí con mi palabra. Dije que íbamos por eso y fuimos. Pero hay mucha gente que te reconoce eso. Hay mucha gente. Más que antes. Yo creo que sí, porque hoy saca la lectura de lo que pasó, y había que afrontar a todo el aparato, y tenía un ofrecimiento para ir tranquilo en una lista de diputados. El tipo jugó. Esto así te lo reconoce. Tal cual. Y por eso hoy más que antes tiene más valor que hace un tiempo atrás. Ahí está, Te tengo que despedir, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Esa charla se pasó una horita. Gracias, Miguel. Gracias, Carloncho, por acompañarnos en la mesa. Bueno, te vamos a convocar seguido. Si no, vos no vas a ir derivando con el equipo de la Secretaría, porque me parece que va a jugar un rol clave el tema del deporte para el impacto social que lo tiene. Así que te agradezco un montón la visita, y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un saludo para todos los vecinos de Concordia. Ahí está.